no quiera tocarte, ando sin mimos, nena. Llora, llora. Radio DAB. FM 90.3. ¡Ay! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de Noticias de Ayer. Estamos nuevamente acá, una noche de viernes, para disfrutar de programa que ya los tiene acostumbrados seguramente, un programa bastante divertido, siempre de interés general, hoy con mucho contenido, pero antes que nada voy a presentar a mis compañeros. A mi derecha, el compañero Santiago. ¿Cómo andas, Samunda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos los oyentes. A mi izquierda, siempre a la izquierda, Federico Pasos. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy contento de participar otra vez del caballo alado de Radio UNDAB. Me parece perfecto. Y más a la izquierda todavía, el señor Flavio Ventosela. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, chicos, antes que nada, ¿cuáles son las vías de comunicación? Decime, Santi. Dale, en Twitter, noticias ayer, ok. En Facebook tenés la página Noticias de Ayer. Después tenemos el mail noticiasdeayer.oc@gmail.com y 4229-2451 el teléfono. Perfecto, son las 8 y 5 pasaditas recién. 21 grados la temperatura, nublado. Se viene un fin de semana bastante nublado, tirando a lluvioso. Incita a estudiar con esta semana tan complicada en materia educativa, ¿verdad? A vos nada más, pero bueno. Lluvia incita a estar adentro, ayuda, vamos. Ayuda un poquito, si no. Bueno. Estamos en problemas ya. Sí, ¿no? Aunque sea una lluvita. Estamos todos prendidos en el horno, ya rindiendo exámenes con los trabajos prácticos. Hay que meterle. Complicado. Así. Y sí, hay que salvar el cuatrimestre, chicos. Pero bueno, vamos a meternos en lo importante, porque esto no nos importa a los oyentes seguramente. Vamos a comenzar hablando de la salud de Cristina, ¿sí? La salud de la presidenta, que esta noche se va a realizar chequeos en el Hospital Favaloro, ¿sí? Y según anunciaron desde Fuente de Gobierno, mañana será el parte médico y que seguramente, dicen, va a dar positivo y se le va a dar al alta a Cristina Fernández de Kirchner. Así que, chicos, ¿qué opinan? ¿Va a dar al alta finalmente la presidenta? Sí, todo el mundo espera que sí, por lo que se viene rumoreando, y parece que va a ir apareciendo de a poco, como increyendo, digamos, en los medios, en la vida pública, la aparición de la presidenta. Y esperemos que se recupere, sí. Y le deseamos una pronta recuperación también. Así es, y recordemos, vale recordar, ¿no?, que la presidenta estuvo fuera de todo tipo de actividad y todo tipo de información, según se dice desde afuera, por cuestiones médicas. Obviamente se me ríe Santiago Samunda. Esta es la información oficial, yo descreo, pero la tengo que decir, porque la oficial es la verdad. ¿Sí? No, me acordé por lo de lo que leí en Revista Barcelona del decíselo vos, ¿no? Decíselo vos. Ah, sí, sí, sí. Era bueno. Estaba bueno. Pero bueno, esperemos que se mejore la presidenta y nuevamente vuelva a estar al mandato de todos los argentinos, que dicen que se vienen con decisiones, se viene con todo, dicen. Sí, por eso seguramente va a retomar la actividad con todo, a pesar, bueno, de que los médicos le dicen paulatinamente, pero bueno, ya sabemos cómo es ella en su impronta, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, así que volverá al liderazgo seguramente. Pero bueno, vamos hablando de otro tema de resonancia, yo creo que nacional, porque tiene resonancia nacional, sí, que es la marcha del orgullo gay. Un derecho ganado en nuestro país que estaba totalmente perdido. Por un país donde predominaba una ideología bastante conservadora, ¿sí? Y se vuelve a cumplir otro aniversario desde que se validan los derechos de estas personas, como todos nosotros, que tienen otros gustos sexuales y está perfecto, y hoy en día tienen los derechos al alcance de la mano. Así es, ya hace varios años que se viene realizando esta marcha, la verdad ahora no recuerdo hace cuántos precisamente. Número 22. La número 22, gracias, Fede. Y ahora, bueno, últimamente en estos años se ha logrado, gracias a la acción militante de muchas marchas, de muchas organizaciones de gays, de lesbianas, de transexuales, travestis, han conseguido llevar al Congreso el tema del matrimonio igualitario, la identidad de género, temas fundamentales para la igualdad de derechos y para que podamos convivir en mejor democracia. Es necesario que aclarar que se trata de la marcha de la Federación LGBTIQ, ¿sí? No es solamente la marcha de orgullo gay, que quizás, si bien está popularizado y se menciona a las personas con otras elecciones sexuales de esta manera, LGBTIQ remite a la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersex de nuestro país. Es cada vez más mayoritaria la marcha, y eso realmente es un síntoma de democracia y de apertura, ¿no? De diversidad. Porque vale aclarar, muy bien decís, Federico, vale aclarar que no solo van personas que tienen otro tipo de gusto sexual, a ver, en la normalidad que todos dicen, ¿sí? Sino que va cualquier persona, un heterosexual también va a las marchas, totalmente, o sea, claro, lo apoyan todos. Es una cosa totalmente democrática y abierta. Claro, sí, también se vio en las marchas, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que iban gente que por ahí no militaba desde siempre, pero que no, digamos, pertenecía estrictamente a las asociaciones, pero que apoyaba las medidas para bueno, lograr mayor derecho para toda la sociedad. Claro, el hecho de que la marcha se haya convertido con el paso del tiempo no solo en una concentración de protesta para reclamar derechos, sino también para festejar y reivindicar los derechos que se han conquistado, como por ejemplo el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Totalmente. Sí, sí, sí. Y es algo, la verdad, para festejar, algo inédito, parecía hace un par de años, parecía algo imposible. Vanguardia a nivel latinoamericano y también mundial. Sí, para destacar eso, ¿no? Que Argentina fue uno de los primeros países, creo el primero en Latinoamérica y, bueno, y en el mundo. Después empezaron a suceder en Francia y lugares y en distintas partes del mundo después de acá. No sé si recuerdan que el Papa, el actual Papa Francisco, cuando se debatió en el Congreso la ley de matrimonio igualitario, habló de guerra de Dios, ¿no? Porque por ahí hoy se habla más o menos de una persona santa y quizás no es tan así, ¿no? Y fue un término fuerte, bastante fuerte para ese momento, pero bueno, era la posición de la iglesia, ¿no? O sea, sus valores. Sí, se pasó un poquito por ahí con el término. Un poco virulento, ¿no? Claro, sí. Pero bueno. Se le fue el lengüetazo. Sí. Le quemaron las papas. Ahora es papa, es más bueno. Claro. Pero bueno, ahora chicos, también. No sé si estuvieron viendo las noticias, seguramente sí, porque como buenos periodistas seguramente habrán estado informados. Hay un tema triste, sí, que nos remite a la muerte de Walter Bulacio, sí, aquel chico que murió, les recordamos a nuestros oyentes, que murió en un recital de Los Redondos en 1991. En la previa, un recital que iba a darse en Obras, ¿sí? Al mismo lo llevaron a la comisaría 35 y lo golpearon hasta más no poder, hasta matarlo finalmente. Hoy hubo muchos años de impunidad en el medio, ¿sí? Hasta que hoy en día se logró condenar a 3 años de prisión a Miguel Ángel Espósito, ¿sí? El ex comisario. Hay que subrayar el tema de la fecha, ¿no? Cuando se dio este suceso. Estamos hablando de abril de 1991. Pleno menemismo. Es decir, yo particularmente todavía no había nacido cuando mataron a Bulacio. Y recién hoy se conoció la condena y ni siquiera estamos hablando de una condena... Bueno, eso tampoco me quiero meter en un terreno que no me corresponde, pero ni siquiera estamos hablando de algo justo, por decirlo de alguna manera. Es decir, estamos hablando de que le dieron 3 años. Porque recordemos que esta condena, por ahora que está en suspenso de 3 años... No es por haber matado a Bulacio. Claro, es por privación ilegítima de la libertad. Totalmente. Claro. Porque pasó tanto tiempo, vergonzosamente tanto tiempo, que prescribió la causa por tortura y por homicidio. Así es otro caso más para la triste historia de impunidad que permite el sistema jurídico argentino. Que se como tantas corporaciones que rigen... los destinos de nuestro país se resiste a cambiar, a renovarse, pero evidentemente ya estamos llegando a un límite

Muy bien, regresamos a la segunda parte del programa. Volvemos. Lo que escuchábamos era Plagio Rock haciendo Jugando a Ser Dios, banda de Lanús. Exactamente, muy buen tema, ¿eh? La verdad, muy interesante. Chicos, vamos a empezar hablando, esta segunda parte del programa, de un tema que a mí me gustó la noticia porque, o sea, es algo que sale a la luz y es importante que en democracia se sepan estas cosas. Salieron, recordemos, en la semana los documentos encontrados en el edificio Cóndor. Los documentos de la dictadura que están guardados y fueron hallados, ¿sí? Y fueron, mediante un acto, fueron anunciados por Rossi el hallazgo de estos documentos inéditos. Así que recordemos que en los documentos se podían divisar los distintos actores o personajes famosos que estaban en la lista famosa lista negra de la dictadura, ¿sí? Entre los que se encontraban numerosos personajes que hoy en día siguen viviendo y se sorprendieron algunos al verse en las listas. ¿Qué opinan, chicos, sobre el tema? Claro, en estas listas aparecían los nombres de Norma Leandro, Federico Lupi, Héctor Alterio, los escritores de Julio Cortázar, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, bueno, los que tuvieron que sufrir el exilio, ¿no? Esas figuras emblemáticas de la cultura de nuestro país, que lamentablemente tuvieron que sufrir el exilio durante la dictadura. Vale aclarar que estamos hablando del encuentro de 1.500 carpetas que estaban guardadas en dos cajas fuertes y armarios, ¿sí? Así que bueno, es un triunfo de la democracia, de los derechos humanos, que sepamos un poco de qué se trata todo esto y ese tipo de fraguaciones que tenía la dictadura, etcétera. Y sí, y vale aclarar para el oyente que los documentos encontrados son de la última dictadura, que fue, bueno, de 1976 hasta el 83. Hasta el 83, sí, sí. Es interesante marcar también que los que los encontraron fueron militares y que se puede notar un cambio de generación, digamos, en la cuestión militar, ¿no? Porque nunca se habían encontrado ni nunca ningún militar había entregado ningún tipo de archivo, ¿no? Y la broma macabra del destino de que esas cosas que siempre están, ¿no? Rarísimas, de que se encontró en el subsuelo del edificio Cóndor, esto, ¿no? Recordemos el plan asesino que tenían las dictaduras de Latinoamérica, que se llamaba justamente Cóndor, ¿no? También. Así es. El edificio que depende de las Fuerzas Armadas. Ajá. ¿No? ¿O sí. Me equivoco? Sí, sí. Así es. Depende de la Fuerza Aérea, justamente. De la Fuerza Aérea, ahí está. Así que, bueno, finalmente festejamos, creo, todos este logro de los hallazgos de los documentos, aunque sea de tarde, por lo menos para que se conozca un poco más de lo que pasó en esa época de censura, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, aquí a mi lado tengo a mi compañero Flavio Ventosela, que ya lo presenté en el comienzo del programa, y que nos va a dar un poco de la música y la censura. Sí, la cuestión, continuando inclusive, dándole continuidad al tema que estábamos hablando antes, tiene que ver con lo que eran las listas, pero para la difusión. O sea, además de artistas que estuvieran en listas negras y no pudieran, digamos, actuar o estuvieran censurados o tuvieran que exiliarse, también había toda una cuestión sobre lo artístico en sí, digamos, o sea, sobre la pieza artística. Yo tengo acá en mi poder una lista que tiene 7 hojas, que es la lista con que el CONFER enviaba las circulares. Digamos, esta es la lista completa desde 1969, donde todavía figuraba el CONART, o sea, el CONFER no se había creado, hasta 1982. En ese periodo, digamos, en los documentos previos, estos que encontraron, hay como diferentes categorías y la relajación que se va dando avanzando la época es notable y se puede entender cómo en el 82 ya ciertos artistas empiezan como a relajar, ¿viste? En cuanto a sus apariciones. Obviamente no los que estuvieran ya desaparecidos, los que estuvieran exiliados o los que estuvieran demasiado perseguidos, pero digamos había como niveles. En cuanto a lo artístico, por ejemplo, la del televisor de Piero es la circular 03 del CONFER, es la primera circular del CONFER, y esta llega el 10 de enero de 1973. Lo que estamos escuchando, que es Cocaine, de Eric Clapton, también era otra de las piezas censuradas, y es muy interesante ver, porque no era que se censuraban solamente porque dice cocaína, o sea, se censuraban cosas que eran como distintas, digamos, en cuanto al lenguaje, cosas que eran como cómicas o sexuales, o sea, no tenían que ver específicamente con algo que tuviera que ver con la violencia o la cuestión de movimientos armados. Pink Floyd, por supuesto, o sea, The Wall y la cuestión educativa, obviamente era parte de una censura muy, muy fuerte. Pero también, por ejemplo, qué sé yo, capaz tenías temas de autores muy populares, que incluso recordemos que las listas eran circulares que llegaban no solo a radios, sino también a los canales de televisión. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que llegaba una circular a Canal 9 a Domingos para la Juventud. El famoso Gonzalito era el que revisaba las listas y evitaba difundir, digamos, ciertos temas y ciertos autores. Porque incluso hay que hacer notar que las listas no eran listas enunciadas desde la prohibición. Les leo lo que es el título de cada lista. Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. En ningún lugar aparece la palabra prohibido. Entonces, también se trabajaba desde una situación de presión y de autocensura. O sea, porque imaginemos, la dictadura no eran todos militares con ametralladoras adentro de los canales. Había un interventor, pero también había militares que eran medio pelotudos, el otro que se le pasaba y qué sé yo. Entonces, la situación, la atmósfera de época hacía que haya una autocensura. Y en esto es donde me gustaría poner un poco el acento, en el sentido de que, digamos, los temas no eran imposibles de hallar. Vos ibas a una disquería y el tema estaba. Ibas a una fiesta y el tema sonaba. O sea, no lo difundían. Claro, Cocaine fue muy popular, ¿no? En su momento. Eran populares, eran como muy buscados. O sea, eran difíciles. Quizás no era que estaban, viste, que por todos lados colgaban en los kioscos los long play. Pero, claro. Pero digamos, eran temas que no eran que había, viste, si vos los comprabas sonaba una alarma, te venían a buscar. O sea, eran temas que estaban ahí. Entonces, esta cuestión de autocensura es como interesante. Para eso, yo traté de contrastar, viste, con opiniones, y en este caso hablé con Pablo Fábregas, que es productor y columnista de Radio Metro, y le dije, o sea, le hice un par de preguntas, tenemos dos testimonios de él, apelando a esta cuestión de qué sucede hoy en día, o sea, cómo mutó esa censura, se acabó, se terminó, qué pasa con la ley de medios, o sea, qué es lo que sucede hoy en día respecto a estas cuestiones. Entonces, la primera pregunta que le hago a Pablo es acerca del criterio de difusión musical de hoy en día. En Radio Metro conviven dos criterios musicales. Por un lado, el de la música electrónica, que tiene que ver con un negocio y con el público más joven. Y por otro lado, el que entendemos como la música natural, que es un poco más rockera y con una gran cantidad de artistas nacionales. Eso se dio un poco por la ley de medios y un poco por presión de sus conductores. Bueno, en este caso, por ejemplo, es interesante notar cómo fue la ley de medios. Metro era una radio que usualmente pasaba nada más que música extranjera. Cómo la ley de medios es la que influye en la difusión de temas nacionales. Claro, hace poquito se abrieron con el tema de la música nacional. Exactamente. Digamos, la decisión de no pasar temas nacionales es una decisión, digamos, puede ser corporativa o de grupo, digamos, de dueño. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan sobre la difusión hoy en día? La segunda pregunta que le hice a Pablo es si creía que había algún tipo de censura o dispositivo, porque la censura a veces no es tan evidente, si hubiera algún tipo de censura o dispositivo que funciona como censura, de hecho, en estos tiempos. Pablo habló. Yo jamás me dijeron que no podía decir tal cosa. Creo que todos naturalmente nos autocensuramos. Por un lado nos cuidamos de criticar a los anunciantes, por otro lado nos cuidamos de criticar los intereses de la radio o a sus dueños. Aunque quieras decir algo y aunque lo digas al aire, me parece que vas a tener mucho más cuidado. Y en tercer lugar está el público, de quien también te cuidas de ofender o de alejar, porque de eso vivís. Bueno, es interesante la respuesta en el sentido de quiénes son, digamos, los grupos o, digamos, los lugares de donde se puede ejercer una cierta censura o autocensura. Digamos, es mucho más sutil que Paulino Tato, pero, digamos, me parece interesante hacer notar esto que decía Bartés, que era que el poder era plural y estaba en todos lados, digamos, se ejerce desde múltiples espacios. O sea, podés ejercerlo desde el público, lo podés ejercer desde el dueño del medio y lo podés ejercer también desde que esto es algo a lo que también está apuntando mucho la ley con el tema de adecuación, desde el dueño, o sea, del grupo económico. Claro, el poder siempre es asimétrico, pero no siempre parte desde la simetría de clases. Es decir, puede ser de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo, o desde los hipotéticos costados también. Exacto, y no siempre funciona como un poder concentrado, sino es una especie de poder líquido donde aparece en un lado y aparece en otro. O sea, es difícil de entender y hay que como articular situaciones para que la pluralidad y a lo que apunta la ley se pueda poner en acción, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante la columna de Flavio. Pero ahora vamos a pasar a una parte que a mí me encanta del programa, yo siempre lo digo. Me encantan las entrevistas, pero para esto se va a ocupar el iluminado de Federico Pazos. Epa, iluminado, qué título bastante grande. Bueno, a ver, tenemos aquí unas palabras hermosas, divinas. Por ejemplo, Cristina, sos una montonera enferma y moribunda por el resentimiento. Además, seguimos denunciando que es una gran mentira que los caca hayan ganado 5 diputados más y también que el general Jorge Rafael Videla lo asesinaron porque le negaron una frazada para que se abrigue en la noche. Reconozcan esta verdad que les estalla en la cara, montoneros, asesinos y revanchistas. Este domingo festejamos que los héroes antisubversión comenzarán a recobrar la libertad. ¡Viva la sacrosanta figura de Jorge Rafael Videla! ¡Sacrosanta! ¡Viva la patria! ¡Viva la Virgen! ¡Dios, patria y hogar! Bueno, termino porque vomito. Hoy tenemos a los chicos de una página de Facebook. Sabemos cómo es el tema de las redes sociales, que es un termómetro de lo que pasa afuera. Es lo mismo que lo que pasa por fuera del mundo virtual. Hoy tenemos con nosotros a los chicos administradores de la página La Nación Anda Diciendo, que es una página de Facebook que recopila comentarios de usuarios de La Nación. Esos comentarios tan hermosos, llenos de amor hacia la patria y hacia este modelo de país que estamos construyendo desde 2003. ¿Cómo andan, chicos? Preséntense. Muy bien, hola a todos. Mi nombre es Cristian, soy administrador junto acá a Nico. Buenas noches. La página la hemos creado hace 3 meses, como mucho hace 3 meses la hemos creado la página. ¿Cómo surge la idea? Cuéntenos. No, la idea surge a partir... ¿Por qué La Nación? Porque creo que todos tuvimos de alguna forma la idea de poner en evidencia los comentarios, digamos, de La Nación Online. Que son hermosos, son divinos. Son repulsivos. Uno siempre tuvo la intención de poner en evidencia. No sabíamos cómo. Y un día, viendo páginas así en Facebook, vimos que hay páginas similares sobre tal lado anda diciendo, tal otro anda diciendo. Sí. Y nos gustó la idea de poner en marcha algo parecido. Creo que el primero fue La Gente Anda Diciendo, ¿no? O algo así, que claro, recopilaban comentarios que escuchaban en la calle. Exactamente, exactamente. Claro. ¿Y por qué La Nación? ¿Por qué? Y por nuestro, digamos, o sea, nuestra alineación política, por decirlo de una forma. Claro. Básicamente de ahí surge la idea. ¿Y cómo es esto? ¿Ustedes por qué creen que la gente, los usuarios, quizás, obviamente que no vamos a poner a todos en la misma bolsa, pero por qué este nivel de ira asesina, de ira loca, ¿no? Y este tipo de reivindicaciones nefastas, ¿no? Como sacrosanta figura de Rafael Videla y esas cosas que tenían. Es complicado, ese es particular porque para mí, o sea, es un ejemplo un poco raro porque es probable que sea un usuario que haya... querido meter la chicana porque es una cosa demasiado guasa como para decirlo. Claro, eso fue con motivo de la muerte de Videla. Yo acá, ¿no?, por ejemplo, tengo un comentario que dice: Cristina, sos una montonera asesina. Un usuario. Sí. Cristina, sos una montonera asesina. Al general lo mataron porque le negaron una frazada para que se abriguen en la noche. Díganlo, montones asesinos y revanchistas. En el próximo cacerolazo, Jorge Rafael Videla va a ser nuestro mártir. Viva la patria, viva la Virgen, Dios, patria y hogar. Tradición, familia y propiedad. ¿Qué pasa? Eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es la cantidad de dedos arriba que tienen. Porque el claro. sistema de La Nación te deja puntuar, así como Facebook, un like o un dislike. Claro. Acá tiene 13 dedos arriba ese comentario. Hay un montón de gente que, más allá de ser cómplice o no... Está de acuerdo con lo que dice la persona. Está de acuerdo con lo que dice el tipo. Y eso es... Y aparte, ¿de dónde saca la información? ¿No? Esos típicos mitos que corren, tipo, no sí. estaba en el cajón. No, pero eso... yendo hacia los años 40. Este tipo de lectores se constituyen ideológicamente a partir de esos mitos. Claro, pero por ejemplo, el general, bueno, lo reivindica como general, sí. ¿no? Se murió porque le negaron una frase. Exactamente, y tiene que hacer coherencia con su mensaje. ¿De dónde lo sacaste? Y aparte, una cosa que no se puede. No tiene Goyetti. Ni ellos mismos entienden. Claro. Una vez. ¿Y qué otros comentarios tienen? A ver, ¿tienen algunos comentarios? Bueno, acá está mostrando al compañero uno que está muy bueno. Que es respecto a una noticia de una nena, una mujer, que estuvo siendo violada sistemáticamente durante 20 años y tuvo 10 hijos. Ajá. A Santiago del Estero. Sí. Ahora, lo que le preocupa a algunos lectores de La Nación es esto. Dice, Ale Bariloche, a mí lo que me preocupa es la tremenda cantidad de hijos que después votan al peronismo. Claro. A lo que responde uno, esa es una lamentable consecuencia, sí. Por eso, como decía Sarmiento, hay que educar, como decía Sarmiento. Claro. Y la reivindicación de esos valores conservadores, sí, Dios, patria, hogar. Esos valores, esos íconos como Sarmiento, la civilización, Roca. Hogar, tengo un compilado por ahí de Roca, no lo traje por ahí muy largo. Porque claro. Un compilado de comentarios a favor de Roca, que es bastante... Claro, Roca sí, es un héroe para... Exactamente. También es el estereotipo del lector de La Nación. No queremos ofender a nadie que lee La Nación. De hecho, yo también, por, nosotros... Uno de los íconos más recurrentes por ahí es Menem. Claro. Acá hay uno que es un... ¿Hay reivindicaciones hacia...? Sí, hay muchas. Ah, bueno. Acá, por ejemplo, tengo uno que dice... Gracias por todo, Carlos, querido. Simplemente gracias por permitirnos vivir 10 años en un país normal. El verso zurdo y la sonata anti-Menem es la podredumbre que abunda en esta tierra de mediocres y perdedores, que solamente saben igualar hacia abajo. Claro. La vendetta setentista acá se los volverá como un boomerang. Acordate, Carlitos. Cuando Cristina y su banda estén en Cana o exiliados, vos estarás degustando un champán en Anillaco mirando al cielo con una sonrisa burlona. Claro. Es literatura. Literatura es todo épico. El famoso podíamos viajar, pero la pasábamos bien y ese tipo de exactamente, cosas. Exactamente, es lo que extraña mucho. Claro. Es realmente la ira, ¿no? La ira y la violencia, Santi. Mismo más allá de los exabruptos a los que nos tienen acostumbrados este tipo de comentarios, este tipo de lectores, hay una visión por ahí de la vida en sociedad, digamos, bastante distinta, o sea, que se enfrenta, ¿no? Digamos, sí. a la que viene creciendo en estos tiempos, sí, sí. Y a la que una gran parte de la población, sí. Por suerte, está apoyando, o por suerte, sí, o digamos... lo que a mí yo me estaba preguntando estos días al ver cierto encono o tanta bronca ¿habrá algún punto de encuentro? De reconciliación me parece una palabra fuerte, no, claro. Pero me parece que como que sería bueno que de alguna manera encontrar cómo bajar los decibeles de este tipo de agresiones. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso creo que depende de cada uno, no sé, Nico, vos qué pensarás. Para mí hay valores que son antagónicos e irreconciliables, pero que, digamos, por una cuestión, digamos, de la convivencia, se llevan. Pero hay valores que son irreconciliables. Por ejemplo, acá, una persona que se basa, como por ejemplo acá hablando del acto de Luther King en Estados Unidos, Juan Manuel Centeno dice, otro acto de cabezas, que para lo único que sirve es complicar el tránsito a uno de los que laburamos. Me tienen hartos los choripaneros. Eso es discriminación llana, ¿me entendés? Eso es irreconciliable. Con ese tipo que discrimina no podés conciliar los valores por ahí que tienen otro tipo de personas como nosotros, ¿me entendés? O sea, hay un punto que es... Los fundamentalistas del tránsito, no me toquen el tránsito. El trabajo también. No, yo soy un laburante, ¿viste? Con eso se excusan cualquier acto fascista, básicamente. Claro, sí, pero es el discurso de lo más rancio. Qué sé yo lo ubico como gorilaje, pero bueno... No, está bien expresado. ¿Sí? Es que es realmente indignante. Pero además, generalmente desde esos sectores, ¿no? Caceroleros o quizás desde aquellos que reivindican ese tipo de mensajes, sí. Suele también reivindicarse el hecho de que el gobierno genera violencia, de que divide, sí. De que opone a la familia, que las familias se dividen. Y después tenemos este tipo de mensajes. Lo curioso, claro, es que es eso. O sea, son los primeros en acusar la violencia de parte del Estado, del gobierno o de un sector político, cuando son ellos mismos los que responden. Claro. No ves a ver un comentario acá, creo que no tenga un tinte de violencia o de discriminación o de odio. Claro. Así que es. Quiero mensajes. Quiero seguir divirtiéndome con esos mensajes. Acá tenemos, por ejemplo, hay como estereotipos, ¿viste? Cuando a medida que vas haciendo comentarios vas a encontrar estereotipos. Acá tenemos, por ejemplo, el facho histriónico. Que dice, no quiero torneos, Néstor. No quiero todo, obviamente, con signo de admiración. Claro. No quiero 6-7-8. No quiero fútbol cap para todos. No quiero paca paca. No quiero C5N del dueño de la lotería del Petróleo Nacional con Feynman. No quiero sicario mediático Víctor Hugo Morales, ojo. No quiero el argentino. No quiero los medios cooptados y torsionados con la pauta. Quiero libertad. Quiero libertad. Quiero libertad. Corte Suprema. Justicia independiente o dictadura para siempre. Ahí, claro. Bueno. No, al lavado de cerebro, al saqueo de la nación. ¡No! Claro. Yo me imagino el momento del tipo escribiéndolo. Sí, ¿no? Sí, me imagino golpeando el teclado, imagínate. Con la cabeza, para mí lo está escribiendo, cabeza, cabeceando, sí. El teclado, ira loca y siempre en mayúscula. Y arrancada la K del teclado. Es como que Mickey Vainilla se queda cortísimo, cortísimo, es increíble. Que es Mickey Vainilla de muchos lados. Hay muchos Mickey Vainilla entre nosotros, ¿no? Sí. Hay también una exageración por parte... De estos comentaristas. Sí. Yo sinceramente dudo que crean realmente que la dictadura para siempre puede ser mejor que cualquier gobierno democrático. Digo, hay una ficción, hay un juego, hay una lo que violencia exagerada lo que noto, por parte de los comentaristas. La gente usa un poco este espacio de comentarios como forma de descarga. Sí, o sea, sin duda. No saben canalizarlo porque no tienen argumentos verdaderos, pero tiran lo primero que se cruza la cabeza, son viscerales. Ese es un espacio de descarga más que nada. Por eso también es verdad que probablemente una votación no sé si elegirían dictadura por siempre, ¿me entiendes? No, claro. Pero no, en el momento de comentar le sale un poco la hilacha. Y hay una épica además que viene del antiperonismo, hay una épica histórica de levantar las figuras de la Santa Iglesia, del Papa, que son muy propias del 55, de la fusiladora, etcétera. La gente de alguna manera reunida alrededor del fuego de la Iglesia Católica como última resistencia de alguna manera frente al gobierno peronista. Bueno, hay una manera de reeditar esto y no sé quiénes serían exactamente las figuras que reemplazarían estos lugares. Sin duda los comentarios de la Nación son unos. Podría ser, por eso, una forma de expresión. Son unos. El clásico Dios, patria y propiedad, ¿no? Claro, bueno, sí, lo han nombrado, lo acabas de leer. El estereotipo del facho que se quedó en el tiempo, quedó en el 55, que dice, Cronopius dice, arriba la rural, el papa, la patria, muere el peronismo, punto. Sí, nada, falta la unión democrática nada más. Bueno, realmente es muy, no sé si gracioso, decadente, llámelo como quieran. A mí me causa pena, pero me hace reír. Sí, no, igual, azorado, sí, porque es difícil tal vez pensar puntos de encuentro que sin duda existen, deben existir, como decías vos hace unos minutos. Lo que pasa es que, claro, frente a esa exageración y esa ficción violenta es... Claro, totalmente. A lo que iba yo es que, bueno, extremos hay en todos lados, ¿no? Pero, o sea, me parece que no hay que meter a la que ve, por ejemplo, a la gente que está en contra, que tiene una visión distinta dentro de esa bolsa, nada más. No, claro. Bueno, así que les agradezco, chicos, por haber venido al programa. Realmente muy rico su testimonio sobre estas personas. Muchas gracias. Recordemos a los oyentes, la página es La Nación Anda Diciendo. Exactamente, facebook.com/La Nación Anda Diciendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, chicos. Bueno, ahora cambiamos totalmente de tema, giro 180 grados, no digo 360 porque no quedamos en el mismo lugar. Así que, bueno, voy a hablar de un tema que a mí me toca el alma, el corazón me atraviesa ahí un puñal, ¿sí? Cuando hablo del señor Daniel Alberto Passarella. Vamos a empezar hablando porque... hombre. El hombre, el señor que pasó de ser amado a ser odiado. Porque él quiso nada más. Así que, bueno, chicos, como ustedes saben, la semana, ¿sí? Daniel Alberto Passarella ha dado a conocer la decisión pública de que no se va a volver a presentar en estas elecciones, que se van a venir ahora el 15 de diciembre. Por lo que me parece interesante, sí, que antes de que nuevamente votemos en las urnas, reflexionemos y pensemos un poco todos los hinchas de River. ¿A quién votamos y qué daño nos hizo como institución? Porque realmente nos dejó en decadencia. Por eso me gustaría empezar por el principio. Aquel momento en que Daniel parecía presentarse ante los socios como un hincha que iba a defender la número 6 de la espalda, con la número 6 de la espalda del club, ¿sí? Claro. Y que prometía y decía cosas como estas. Está terminado como presidente de River. Passarella, renuncia. Andate. No tenés más nada que hacer en River. Bueno, sí, no hay problema, pasó otro audio, se traspapeló, fue mi culpa. Pero ahora sí, ya lo tenemos efectivamente, mandamos el audio que era. Soy de la idea de que los contratos se tienen que respetar. La base fundamental del proyecto nuestro se va a basar en ver si traemos los jugadores que te estoy diciendo. Alessandro, puede ser Saviola, Aymar, Crespo, Roberto Ayala. Muchachos, no se hagan engañar, el club está lleno de ratas. Y yo estoy decidido a que se acabe la joda. River será la prioridad siempre. Estará por encima de los hombres y de los nombres. Increíble, ¿no? Que aquel Daniel nos diga apenas asumió que dejaría toda la diferencia de lado para que River sí sea lo más importante. Y después toparnos con episodios insólitos, bochornosos, como los de Ortega, Estrada, Cabenagui, Domínguez, entre muchos otros que seguramente me he estado olvidando. Hasta prometió y perjuró tener la capacidad para traer a los ex-River cuando ni cerca estuvieron de regresar. Tanto llegó a colmar la paciencia este curioso personaje, sí, que extralimitó a hinchas, socios, sacando lo peor de nosotros en numerosas oportunidades con cosas como estas. Pasarela está terminado como presidente de River. Pasarela, renuncia. Andate. No tenés más nada que hacer en River. Pasarela, Pasarela, el audio seguramente será una clara descripción, ¿no?, de lo que el hincha River piensa y siente sobre la gestión de este personaje que llegó a ser amado en un momento por todos, pero por su claro egocentrismo se terminó viendo a él solo y a River consigo mismo, llevándolo a la B Nacional, siendo el único presidente que no entró a una copa, siendo el único presidente que no ganó un título, sacando la B Nacional, que no lo voy a contar, obviamente. Claro. Pero bueno, así... ¿Lo qué, lo del descenso? Claro, no, el descenso no se cuenta. El ascenso, dice que no lo cuenta, claro, con un título. Ah. Ese no se cuenta, por obviamente por la historia de River. Sería un insulto, creo yo. Cualquier hincha de River llama a esa radio y me insulta. Si digo sí. Eso. Pero bueno, salimos del tema River. Ya está, ya me descargué. Ahora, che, ¿te gusta Pasarela? Pues, lo amo. Ah, lo votaría. Ese claro. No. ¿Y Ramón? Ramón, yo lo banco. Yo creo que todo, la mayoría es hincha de River, sí. Los que no lo bancan no son hincha de River. Nada más voy a decir. Bueno. Pero bueno, vamos con la primera A. Sí, recordemos que hoy ya comenzó la fecha. Se está jugando en este momento Atlético de Rafaela Godoy Cruz. Está ganando Atlético de Rafaela 1-0. Van 29 minutos de primer tiempo. Mirá la crema, ¿eh? A la pelotita. La crema al equipo de Palermo, que está perdiendo descenso, pero juega bien. Claro. ¿Cómo el equipo de Palermo? Sí, el Tomba. Lo dirige técnicamente Martín Palermo. Godoy Cruz, sí, perdón. Es. El sábado, Olimpo enfrentará en condición local a las 15 horas a Quilmes. All Boys, más tarde, 17:10 a Gimnasia de La Plata, en Floresta. Estudiantes de La Plata, 19:20 a enfrentar a Rosario Central, ¿sí? Newell's All Boys en el partido de la fecha, creo yo, va a enfrentar a San Lorenzo, que se van a disputar la punta a muerte, 20:20 el sábado. El domingo, Belgrano Colón a las 16 horas. Un poco más tarde, el equipo de mi compañero, de mi amigo Federico Pasos, Racing, va a enfrentar... ¿Vamos a la academia? Vamos a academia. ¿Ganan? ¿Cuánto? Es un duelo de grandes técnicos, ¿no? Paso a paso contra el equipo de Caruso, ¿no? Argentino Junior. Sí, ¿no? Así que bueno, esperemos que gane la academia. Candados para todos. Claro. Candados Macao. Después el equipo de la Ribera, el equipo que yo quiero tanto. A las 16 horas va a enfrentar a Tigre. Vélez Arfiel frente a River, 21:15. Y el lunes, 20:15, Lanús Arsenal. Pero antes de seguir con el programa, vamos otra vez con una tanda. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas. Por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín. Aruna. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, ARUNA, celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ARUNA renueva su compromiso de avanzar hacia un modelo más democrático, participativo y plural para el ejercicio de la comunicación en nuestro país. ARUNA. 42 emisoras en 32 universidades públicas. Un aporte a la libertad de expresión, la diversidad, la participación, el desarrollo y la pluralidad de voces. Aruna, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fin de espacio publicitario. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! Regresamos y tenemos la agenda cultural. Sí, arrancamos con el tema de Calabró. Qué triste, ¿no? Qué triste noticia, ¿no? Sí, muy lamentable. A mí me gustaría que mis padres o alguien de esa generación me cuente qué era Johnito Lengo. Porque lo único que veo de ese personaje es el tipo bailando. No sé de qué se trataba Johnito Lengo. Johnito Lengo, claro, vos eras muy chico, era una estrella de la música pop, claro. Digamos. Y era y todo. Bailaba, sí. Claro, era todo así, era el majestuoso, el chabón. Y era así muy ridículo, con anteojos, pieles, qué sé yo. Pero tenía mucha onda, era muy simpático. Tenía onda. Sí, sí, sí. Y después tenía el gran personaje de él, bueno, el Contra. El Contra. Lástima perder al progenitor de Iliana y Marina, que son dos intelectuales increíbles que tiene nuestro país. Bueno, vamos con la agenda cultural, si les parece bien. Compañeros, estamos hablando de la agenda cultural. Una pregunta, hoy no censurás, ¿no? No, no, yo no censuro, compañero, vamos. Qué feo lo que le dice. Bien, primero voy a hablar un poco de lo que para mí fue a nivel rock, ¿no? Tampoco estamos hablando de tirar cohetes a la luna. Pero a nivel rock lo que para mí fue la noticia de la semana, que fue la confirmación del line-up de lo que va a ser la primera edición del Festival Lollapalooza en Argentina, que generó como una especie de fiebre y locura en la gente. Así, bueno, de repente somos todos fans de la música alternativa de los 90. Así estilo la fan de Justin Bieber, que están locas. Sí, bueno, un poquito menos febril, diría yo, pero más o menos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Festival Lollapalooza. El Festival Lollapalooza es un festival mítico norteamericano, es una creación de Perry Farrell, que es el cantante de Jane's Addiction, una banda icónica de lo que es el rock alternativo de los 90. Y bueno, el festival nucleaba justamente eso, ¿no? Los Imagine Pumpkins, ese tipo de bandas que son íconos de los 90 y de lo que fue la generación X. ¿No? El desembarco del festival en nuestro país fue muy discutido, ¿no? Estaba ese mito de solo se puede hacer en Chile, solo se puede hacer en Chile. No, no se puede hacer solamente en Chile, también se puede hacer en Argentina, y esta confirmación echa por tierra ese mito, ¿no? De que acá no se puede hacer. El festival tiene su sucursal latinoamericana en Santiago de Chile, justamente desde 2011, por eso, ¿no? Esa verdad. Y también en San Pablo se hace desde el año 2012. Se realizará acá en el hipódromo de San Isidro, es preferiado y feriado, ¿no? Feriado del 2 de abril, justo el de Malvinas, del año que viene, se va a hacer en el hipódromo de San Isidro. Y bueno, la noticia de la semana fue la confirmación del lineup, que mete miedo, la verdad que a mí me parece increíble. Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Soundgarden, viene Soundgarden, eso me parece buenísimo, sí. Nine Inch Nails, Pixies, los Pixies vienen, Phoenix, Vampire Weekend, Julian Casablancas, New Order, Kid Cudi, Johnny Marr, el guitarrista de los Smiths, Cage the Elephant, Shake Bag. Y también se habla de una pronta confirmación de los Arctic Monkeys. Dicen que van a tocar los Arctic Monkeys en el Lollapalooza. Se vienen con todo. También hay bandas nacionales: Ilya Kuriaki, Pez, Juana Molina, Nairobi, El Mató, Onda Vaga y Airbag, ¿no? Que para mí es la estrella del festival, Airbag. ¿Por qué los signos de mentira ahí en Airbag? No importa. Tuvieron un muy buen guitarrista. Tuvieron un comienzo turbulento, pero tocan bien. Suenan. Igual anda a pagarla la entrada, ¿no? Con la tarjeta de un banco, 790 el precio para el festival. 790 p. Pero bueno, también tocan todas esas bandas, ¿no? ¿Pero eso es promoción encima? Eso es promoción, sí. Y para una fecha. Por fecha. Ah, bueno. Sí. Los Celia Curia que lo voy a ver otro día, me parece. Claro, o sea, el Colonial, que toca el 30 de noviembre. Claro. Bueno, agenda cultural propiamente dicha, pura y dura. Música. Sábado 9 de noviembre tenemos a los amigos de Superchería en el Centro Cultural Matienzo. ¿De qué se trata Superchería? Superchería es una banda con influencias de rock de los 70, más o menos, y y muy, así media tirando al pop, pero no, más es más rockera. ¿Fuman charuto? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Sí, el Centro Cultural Matienzo está en Pringles 1249 a pasitos de la Avenida Cabildo. Muy bien. Después tenemos a los amigos de Plagio Rock, que estaban sonando en la mitad del programa, que estaban con Efecto Amalia y Menta en Plasma, que es Piedras 1856, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 23 horas. Y desde las 16:30 se abren las puertas del Estadio River. Hoy también sucede eso, de en este momento debe ser, no sé, si tirás un termómetro ahí, yo creo que recontra explota. Normones. Justin Bieber en River Plate. Bueno, River Plate es un club que está acostumbrado a ese tipo de personalidades, ¿no? Tipo Justin Bieber, ¿no? Es una música icónica del club. También fue CDC, qué sé yo. Claro, también fue CDC. Justin Bieber. Lo que desata a este pibe es increíble. ¿A ustedes les gusta Justin? Justino Castor. Tengo que decir... Cri. Vamos. Opine. No, la verdad que no me gusta. Yo no conozco un tema entero, ¿eh? ¿No? Yo lo único que conozco es el de Baby. No lo voy a cantar en vivo porque sale con todo. Baby. Sí, sí. Me graban de todos lados. O sea que... Sí. Bueno, Justin Bieber, River Plate. Suficiente difusión. Sí, suficiente difusión. 19 horas, Bulldog en Groove. Groove es un lugar que está bueno ahí en Palermo. El martes pasado tocó Yeyeyes ahí en Groove. ¿Dónde era? Metrópolis para los viejos. Cerca del zoológico. Ahí a una cuadra de zoológico para que se ubique la gente. Claro, Plaza Italia, claro. Johnny Dolengo tocó en Metrópolis. Desconozco. Desconozco. Seguramente tocó en todos lados. 21 horas carajo presentando su flamante álbum doble frente a frente en el Teatro de Flores. Y a las 21 horas Ringo Starr, el batero de los Beatles. Tipo, un artista increíble, ¿no? Ringo va a tocar en el Luna Park. También está tocando ahora o va a tocar ahora dentro de unos minutos. Es viernes y sábado la fecha a las 21. De 300 pena adelante, ¿no? La entrada. Pedazote de historia también. Sí, sí. Ringo. Toca en el marco de la presentación de un DVD en vivo de reciente edición que hizo con la All Star Band. Sí, estamos hablando de Ringo Starr. Y después tenemos cine, ¿no? Para ver alguna peliculita. Se estrenó Desierto Verde, que es una película que trata sobre el uso de agrotóxicos en el mundo. Es una investigación sobre el uso de agrotóxicos en los alimentos, financiada por la Universidad Nacional del 3 de Febrero con apoyo del Inca, ¿no? Vale aclarar que es una película que cuenta con el apoyo del Inca, dado la temática, ¿no? Que es un tema bastante delicado en nuestros días, el uso de agrotóxicos en los alimentos. Qué buen tema, no lo toca nadie. Bueno, es un tema delicado. Sí, es un tema bastante delicado. Se proyectará en el Cosmos, UBA y en el Village Recoleta del Gaumont. Todavía no está, pero supongo que en algún momento la van a tener que proyectar porque desconozco la calidad del film, pero realmente la temática es muy interesante. Es como para ir a verla y salir con ganas de pegarse un corchazo. Sí, y después se estrenó un documental sobre Metallica, así llamado Metallica Through the Never. Se trata de un corto ficcionalizado que va mechando un concierto de la banda estadounidense con precisamente el concierto. Bueno... eso más o menos es lo que tengo para la agenda cultural de hoy. Chicos. Me encantó. Muy buena agenda, realmente. Sí. Bueno, chicos, se nos termina el programa porque si no, no van a parar la luz, no van a echar y se corta todo acá. Así que... Que nos echen a pata. Chicos, muchas gracias Santiago Zamunda, muchas gracias a Federico Paso, muchas gracias a Jeremías Aguilar, muchas gracias a la operadora Eugenia Santorum. Me dijeron que le mande saludos a Gabriel también. Que le mande saludos a los chicos de La Unda Banda Diciendo, que dieron una excelente entrevista acá con mi compañero Federico. La Nación Anda Diciendo, sí. Ahí está, La Nación Anda Diciendo. Así que bueno, será hasta el próximo viernes. Hasta adiós. La próxima. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Sang out a tune, would you stand up and walk out on me?